From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. ¿Quién dirigirá el Congreso? Se abrieron las urnas en todo el país para la elección parlamentaria más reñida del país en más de una década. Las encuestas de opinión demuestran que los demócratas tienen posibilidad de asumir el control de ambas cámaras. Los demócratas necesitan obtener 15 escaños para tomar el control de la Cámara de Representantes y 6 escaños para obtener el control del Senado. Los votantes también decidirán sobre 200 iniciativas electorales en todo el país. Entre ellas, una docena se refieren al dominio eminente y media docena hacen referencia al matrimonio homosexual, mientras que otras tratan del salario mínimo y el tabaco. En Missouri, los habitantes votarán una enmienda constitucional sobre la investigación con células madre y Dakota del Sur votará la prohibición de casi todos los abortos. Ya están surgiendo denuncias de problemas en los centros de votación durante las primeras horas de la elección. En Missouri, la principal funcionaria electoral del estado dijo que el lunes le pidieron una identificación con foto en la cabina de votación, a pesar de que un fallo judicial revocó ese requisito. La secretaria del estado de Missouri, Robin Carnahan, dijo que encontró la experiencia muy problemática. Grupos como la Coalición de Protección Electoral enviaron monitores electorales a los centros de votación de todo el país. Mientras tanto, los congresistas demócratas John Conyers y John Dingell le solicitaron al Departamento de Justicia y a otros organismos que investiguen el uso de telemarketing por parte de los republicanos. Conyers y Dingell dijeron que el Comité de Campaña Republicano habría gastado $600,000 para enviar en forma reiterada llamadas telefónicas previamente grabadas que confunden a los votantes y están diseñadas para generar ira contra los candidatos demócratas. El Washington Post informó que una mujer de Ohio llamó ayer al periódico llorando, diciendo que no podía mantener su línea telefónica abierta a los trabajadores de salud que cuidan a su madre que padece una enfermedad terminal debido a las constantes llamadas de telemarketing. En California, una publicidad del candidato republicano al Senado, Dick Manchoy, fue obligada a salir en las emisoras de radio mediante el uso de un sistema federal de alerta de emergencias. Apenas pasadas las 10 en punto de la mañana del lunes, KFBK, una estación de radio conservadora en Sacramento, inició la evaluación mensual exigida del sistema de alerta de emergencias. Luego de finalizada la prueba normal, la emisora también emitió el aviso político. Se informó que KFBK afirmó que el aviso fue emitido por error. Esta noticia sobre Irak. El Washington Post informa que el Ministerio del Interior de ese país acusó a 57 empleados, entre ellos a funcionarios de alta jerarquía, de haber cometido delitos contra los derechos humanos por su participación en la tortura de cientos de detenidos encarcelados en una cárcel de mala reputación conocida como Sitio 4. Las acusaciones marcan la primera vez que el actual gobierno iraquí toma acciones penales contra miembros de sus propias fuerzas de seguridad por operar cámaras de tortura dentro de las cárceles del Ministerio del Interior. Surgen más cuestionamientos acerca del momento de la condena de Saddam Hussein, apenas 2 días antes de las elecciones parlamentarias de Estados Unidos. NBC News informa que el Tribunal Supremo iraquí, financiado por Estados Unidos, prosiguió con la condena a pesar de que el veredicto no estaba pronto. El domingo, el juez que preside el caso no leyó el veredicto y los periodistas aún no recibieron copias. Mientras tanto, un número de países europeos se opone a la ejecución de Saddam Hussein. El primer ministro italiano, Romano Prodi, dijo: tenemos la opinión plenamente clara de que Italia está en contra de la pena de muerte. Por lo tanto, incluso en un caso tan dramático como el de Saddam Hussein, creemos que la pena de muerte no debe ser aplicada. El primer ministro británico Tony Blair habló sobre este tema el lunes. Tony Blair dijo: como ya he dicho, estamos en contra de la pena de muerte. Quiero decir, estamos en contra de la pena de muerte, ya sea que se trate de Saddam Hussein o de cualquier otra persona. Sin embargo, creo que lo importante de esto es reconocer que este juicio de Saddam, que ha sido manejado por los propios iraquíes, y que ellos tomarán la decisión sobre esto. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y los abogados dice que el juicio de Saddam Hussein no fue imparcial ni justo. Leandro Despuy dijo que el expresidente iraquí debería ser juzgado en la apelación por un tribunal independiente e imparcial que cuente con el apoyo de las Naciones Unidas. Nicole Cherui, de Amnistía Internacional, también criticó los procedimientos del tribunal. Nicole Cherui dijo... Bueno, por un tema de principios, Amnistía Internacional por supuesto que se opone a la pena de muerte, ya sea que se aplique contra Saddam Hussein o contra cualquier otras personas del mundo. Pero en este caso en particular, el juicio ha adolecido graves defectos desde el inicio, y esto es lo que hace aún más preocupante que después de un juicio tan defectuoso, Saddam Hussein y sus condemandados sean condenados a pena de muerte. El gobierno iraquí cerró dos canales de televisión sunitas luego de que criticaron la condena de Saddam Hussein. La policía allanó al menos uno de los canales. Irak prohíbe que los medios informen sobre material que podría incitar a la violencia. El gobierno iraquí cerró la oficina de Bagdad de Al Jazeera hace más de 2 años y aún permanece cerrada. Mientras tanto, los líderes iraquíes aceptaron un anteproyecto de ley que permitiría que cientos de miles de exmiembros del partido Baath comiencen a trabajar nuevamente para el gobierno iraquí. En mayo de 2003, el gobierno de Bush despidió a todos los funcionarios gubernamentales del partido Baath y les prohibió que obtuvieran empleos. Esa fue una de las primeras decisiones anunciadas por Paul Bremer. En otras noticias de Irak, un tercer infante de marina se declaró culpable de cargos con relación al asesinato de un civil iraquí que tuvo lugar en la localidad de Hamdania en abril. El lunes, el cabo primero Tyler Jackson se declaró culpable de ataque agravado y conspiración para obstruir la justicia. Jackson declaró que su escuadrón secuestró y ejecutó a un hombre iraquí de 52 años de edad llamado Hashim Ibrahim Awad. Jackson dijo que el líder de su escuadrón le ordenó a los soldados que se alinearan y dispararan balas contra Awad. Luego que le dispararon, los soldados estadounidenses colocaron una pala y un fusil AK-47 cerca de su cuerpo para que pareciera que era un insurgente que estaba colocando una bomba al costado de la carretera. Una investigación encubierta llevada a cabo por ABC News reveló que los reclutadores del ejército le están diciendo a los estudiantes que la guerra se terminó en un esfuerzo por lograr que se enlisten. Un reclutador fue grabado mientras decía: «No estamos en guerra, la guerra terminó hace mucho tiempo». Cuando un estudiante le preguntó a otro reclutador si aún estaban enviando soldados a Irak, el reclutador respondió: «No, los estamos trayendo de regreso». En México, las autoridades están investigando una serie de pequeños bombardeos en la Ciudad de México. Las bombas explotaron el lunes por la mañana en el Máximo Tribunal Electoral de México, las oficinas del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y en un banco. No se reportaron heridos. Associated Press informa que una coalición de 5 grupos de izquierda se atribuyó la responsabilidad de las bombas caseras. En una declaración, los grupos dijeron: «Nuestra acción político-militar es una respuesta a nuestra determinación de responder con violencia revolucionaria a la violencia desatada por los señores del poder y del dinero». Mientras tanto, en Oaxaca, miles de manifestantes y profesores marcharon por 2º día consecutivo para exigir el retiro de la Policía Federal de la ciudad. Un profesor de Oaxaca criticó a la policía: «Hay muchos compañeros de nosotros detenidos, otros desaparecidos, y no sabemos por qué razón están detenidos. Pues son detenidos por gentes ministeriales o gentes del gobierno. Entonces, por esa razón, esta marcha, por lo que no hay condiciones en los valles centrales para que nosotros regresemos a las clases». El Comité Internacional de la Cruz Roja está pidiendo la abolición de las bombas racimo. El doctor Philip Spoerry, de la Cruz Roja, hizo el anuncio el lunes. El doctor Spoerry dijo: «El Comité Internacional de la Cruz Roja cree que ha llegado el momento de una acción internacional severa para poner fin al predecible patrón de tragedia humana asociada a las municiones de racimo. El Comité Internacional de la Cruz Roja exhortará a todos los estados a que tomen la siguiente medida: poner fin inmediatamente al uso de municiones de racimo imprecisas y poco confiables. También prohibir el uso de municiones de racimo contra objetos militares ubicados en áreas pobladas. Eliminar el arsenal de municiones de racimo imprecisas y poco confiables, y quedando pendiente su destrucción. No trasladar dichas armas a otros países». La Cruz Roja dijo que estaba intensificando su campaña contra las bombas racimo debido al uso significativo de estas armas por parte de Israel en Líbano. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el gobierno de Bush aún cree que las bombas racimo son municiones legalmente aceptables. En Nicaragua, el líder sandinista Daniel Ortega parece estar pronto para regresar al poder, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Bush de ayudar a sus rivales. Con más de la mitad de los sufragios escrutados, Ortega obtuvo cerca del 39% de los votos en las elecciones, en las que competían 5 candidatos. No se sabe con certeza si el gobierno de Bush impugnará la validez de las elecciones. El lunes, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que hubo una serie de problemas de procedimiento en las elecciones, que incluían retrasos en la apertura de los circuitos de votación, largas colas y el cierre de circuitos cuando aún había votantes haciendo cola. Pero Gustavo Fernández, un observador electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, dijo que la votación ocurrió con normalidad. Fernández dijo: la calidad del acto electoral del día de ayer y nos permite manifestar, como lo hemos dicho, que fue pacífico, que fue masivo, que fue ordenado y que se efectuó de acuerdo. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.